Nos vamos para San Juan, la única provincia en la que funciona la teoría del derrame, pero no la del derrame económico que nos dicen que va a venir con este capitalismo que nos gobierna, digamos, sino los derrames constantes, tóxicos, de parte de la Barrick Gold allí en la provincia. Y sabemos que hoy hubo, de parte, te lo decíamos recién, de parte del grupo de autoconvocados, de vecinos autoconvocados de Iglesia y de Escáchal, que son las dos localidades más cercanas a la mina, la que están, digamos, recibiendo los peores impactos de contaminación con estos derrames, que habían hecho algún corte en la ruta a modo informativo para la gente que pasara por allí. Queremos tomar contacto con Iván, que es uno de los vecinos. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, Fernando, con la voz y a toda la audiencia de la Retaguardia. Con Iván habíamos charlado, si lo recuerdan, en un hecho de represión que se dio hace algunos meses en la localidad de Tucdum, si no recuerdo mal. Exactamente, en el mes de diciembre, el año pasado, en la localidad de Tucum, bueno, esta Tucdum. vez nos congregamos en la localidad de Manta, que está a kilómetros de Tucum, que es donde está la garita para el acceso a la mina de Ladero. Bueno, como vos decías, recién nos congregamos en el día de hoy, decidimos autoconvocados del departamento de Jáchal, del departamento de Iglesia y del Gran San Juan, vecinos que nos volvimos a juntar después de este último derrame del 28 de marzo del corriente año, que fue un derrame mucho más peligroso que los derrames anteriores. ¿Por qué decimos que fue mucho más peligroso? Porque ese volcón no fue solución cianurada como los anteriores, sino que ahora se volcó solución rica. ¿Qué es esta solución rica? Es una vez cuando ellos rocían con la piedra, con cianuro, este material va por caños hacia la planta de procesos, que es lo que ya se va a trabajar, digamos, lo que interesa, que es material doré. Bueno, ese material doré, aún no procesado, es lo que se volcó nuevamente provocando este derrame. Las autoridades provinciales, a través del Ministerio de Medio Ambiente, dijo que este derrame nunca tuvo contacto con las partes que dan, digamos, para el lado hacia afuera de este valle de lixiviación, pero las cámaras que obligó el gobierno de la provincia en el derrame de septiembre de 2016, demostraban algo totalmente contrario. Se veían los operarios trabajando fuera de los perímetros de este valle de lixiviación, y entonces ya ahí deducimos que tuvo contacto con la tierra y, bueno, y con el río Potrerillo, que es el cercano a todo esto. Así que, bueno, frente a todo esto decidimos congregarnos en la localidad de Pismanta, como te decía hace un ratito, 10 kilómetros antes de Tucum. Tucum es donde está este acceso a la mina, y lo que estamos pidiendo es exigiendo ya al gobierno provincial, como al gobierno nacional, que Bashi no siga operando, que empiece con el cierre de mina, que empiece con la remediación, y no como está queriendo el gobierno provincial y nacional, que el 50% de las acciones sean transferidas a una empresa china para que pueda seguir explotando. Además, nos estamos exigiendo que la estabilidad laboral para todos los trabajadores que están en este momento en la mina, con todo el proceso de remediación. Muchos dicen que el proceso de remediación va a durar 1 o 2 meses, cuando no es así, va a demorar años y años. O sea que se puede mantener la estabilidad laboral y lo mismo. Y por sobre todo exigiendo las plantas de ósmosis inversa para el agua potable de las localidades de Iglesia y de Hacha. Che, ¿qué pasó hoy? ¿Hubo alguna visita allí de gendarmería y también había policía local? ¿Cómo afrontaron esta situación? Sí, bueno, la verdad que está citada toda la provincia de San Juan. Hay gente para el lado de uno cuando ya viene, digamos, de San Juan hacia el departamento de Sacha la Iglesia. Estaba con controles permanentes, gendarmería, policía. Los compañeros que estamos acá en este corte informativo, desde las 15 horas que nos congregamos en la ruta, ahí nomás cayó gendarmería diciendo con que ya tenían una orden de desalojo. Orden que, bueno, que era para amedrentar a los que nos manteníamos ahí, porque nosotros pedíamos, bueno, que nos muestren esa orden, que supuestamente es desalojo, no queriéndonos mostrar aún así. También se hizo presente el secretario de Seguridad de la provincia, ex funcionario de Bajigol, el señor Fariña, con todo el grupo de infantería, pero bueno, no hubo drama. Lo que sí nos dijeron que, como era una manifestación pacífica, que es lo que estamos haciendo, repartiendo volantes, contando a todo el pueblo de San Juan y a todo el turismo que viene para estos lados y que va hacia Chile, ya que tenemos el paso de Agua Negra acá cerca de esa localidad, comentando qué es lo que está pasando acá en la provincia en sí. Y bueno, nos dijeron que no era nada que esté alterando a esta empresa, así que podíamos repartir tranquilamente estos panfletos, pero custodiados desde la policía. Así que bueno, la policía mantenía su control vehicular y nosotros ahí aprovechamos a repartir estos panfletos. Bueno, estamos atentos a lo que suceda al día de mañana, que van a volver a las 9, ¿no? Por allí. Sí. Bueno, sí, la actividad se va a realizar día jueves, viernes y sábado, en horario de 9 a 20 horas. No sé qué tanta señal tienen allí en el lugar, pero nosotros entre las 10 y las 12 de mañana vamos a estar haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, en Enredando las Mañanas, desde aquí, así que cualquier cosa nos chiflan y allí estaremos informando. Buenísimo, hay señal en el lugar, así que bueno, esperamos la comunicación. Bueno, dale. Podemos hablar con otros compañeros más. Dale, un abrazo, Iván. No, un abrazo a ustedes y muchísimas gracias. Hemos charlado con Iván, él es integrante de los vecinos de autoconvocados de Iglesia y Jáchal, las localidades más afectadas por la mina Veladero, allí en San Juan, la mina de la Barrick. Algunas veces hemos charlado aquí, varias veces en general, cuando charlamos aquí, charlamos con la gente de la Asamblea de Jáchal por la Vida. Bueno, nada, estas circunstancias de las diferentes estrategias para enfrentar a un gigante como la Barrick Gold, la minera más importante del mundo. Yo digo que los riojanos han podido parar varias veces a las mineras más grandes del mundo, porque al tener ya los antecedentes de lo que estaba pasando en los lugares que tenían explotación minera, los pudieron frenar antes, ¿no? Tanto más difícil se hace frenarlos una vez que los tipos tienen el negocio instalado allí. Tanto más difícil es, que es lo que les está costando a los sanjuaninos, que además no hay una efervescencia en la provincia en contra de la minería, ni nada que se parezca, digamos. Son los pueblos más afectados, ¿no? El resto cree que la cosa no le va a llegar. Bueno, aún aquí, quienes estamos muy lejos, ¿no?, pensamos que estas cuestiones no nos van a llegar, y hay quienes dicen que sí.